Es Navidad, y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, el pasar un buen rato con los amigos. Pero seguimos en la lucha, por eso en estas fiestas sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, ¡felices fiestas! Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos una hora aquí en Helves en la Onda. Va a ser una hora, la primera parte, muy navideña. Y es que enseguida vamos a hablar con Rafael García Villa, con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Helves. Vamos a desgranar el calendario de actos que tiene nuestro municipio de cara a estas fiestas navideñas que ya las tenemos encima. No sé si te ha dado tiempo de poner el arbolito, ¿eh? También tendremos a nuestra compañera Ana María Prieto con su Generando Igualdad. Ya sabes que nos puedes escuchar vayas donde vayas a través de la 88.6 FM y www.ahoraradiogelves.com, que esto se me olvidaba. Y gracias a los podcasts también nos puedes escuchar cuando quieras. Arrancamos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo vamos a hacer con música. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Te digo, enseguida conectamos con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Helves. Nos trae las novedades que tiene, bueno, pues un montón de eventos de cara a las navidades en nuestro municipio. Anoche se inauguraba el alumbrado de Helves. Se pone en marcha a partir de mañana un concurso para fachadas, escaparates, ventanas, balcones, para decorar nuestro municipio en Navidad. Y hay muchísimas más cosas que no nos debemos de perder. Enseguida lo tratamos todo con Rafael García Villa aquí en Helves en la Onda. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Moi, ce que je veux, c'est t'aimer. Je ne veux pas souffrir. Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada, medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan, tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana. No me quedaré esperando tu llegada. Tu llegada. Comprende cuando uno ama como lo hago yo. Con decir no es suficiente. Si es que me quieres como dices tú, ven y hazme feliz. Dame tu corazón, la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. No recordarte. Mientras te vas tus labios conmigo se quedan. Yo te espero, tú me olvidas, él me deja. Escondido entre mi verso tu nombre. Quizá mejor así, tal vez mañana. Quiera morir por ti o vivir así. No sé si pronto yo reciba tu llamada. Pues si tardara yo te esperaré sentada. Aquí sentada. Comprende cuando uno ama como la cocha. Si te digo que no me hace daño verte a ti con otra y no sentirme idiota. Entre tantas otras cosas que pienso, no me hagas más sentir que tras la espera pueda dormir siempre a tu vera. Hoy no te quiero, ya no me engaño. Y entre tantas otras cosas no me hace daño. Dame tu Toledo también a partir de hoy está más navideña que nunca y nuestro municipio, bueno, pues ya luce la alumbrada de Navidad y esto ya lo podemos ver porque anoche fue, bueno, pues esa inauguración, ¿no?, del alumbrado de nuestro municipio, pero hay muchas más cosas y para hablar de todas ellas vamos a conectar con nuestro delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelves. Ya tenemos puesta esta sintonía navideña. Saludamos a Rafael García Villa. Rafael, bienvenido. Hola, buenos días o buenas tardes a todos los oyentes y a todos de Gelves. Bueno, me imagino que coordinar un montón de actividades que hay con motivo de la Navidad de nuestro municipio no ha sido nada fácil. La verdad es que ha sido un poquito lioso, pero vamos, que sobrelleva y está uno ya acostumbrado y va... Las piezas van encajando solas, van viniendo solas día a día. Curiosamente, además, en el año en el que se cumplen 25 años del coro de campanilleros de nuestro municipio, y se pueden hacer algunas cosas, porque era una pena que el coro no pudiera celebrarlo, y lo ha celebrado de manera maravillosa, con un disco en la calle y con un primer concierto que ya se ha celebrado en nuestro municipio. Pero, ¿qué actividades así atractivas hay durante estos días en nuestro municipio, Rafael? Bueno, la verdad que aquí desde Cerro también quiero agradecer al coro esos 25 años y felicitarlo porque es una gran labor la que hacen y la alegría que dan. La verdad que dan mucha alegría al pueblo y fuera del pueblo, ¿no? Y desde aquí quiero agradecerle y darle las gracias a todos los componentes. Pues cuéntanos. Bueno, a ver. Bueno, pues empezamos hoy mismo con una coronación de Su Majestad de los Reyes Magos, que ya, como sabemos, tenemos reyes, y hoy se presenta su coronación, hoy 9 de diciembre a las 5:30, aquí en el patio central del ayuntamiento. Habrá una merienda real y se coronarán con sus respectivas coronas a nuestros reyes. Qué bien. A que todos sepan. ¿Cómo ha ido? ¿Había ganas, Rafael, entre las personas de nuestro municipio de participar en la cabalgata dando vida a los Reyes Magos, a Papá Noel y demás? Sí, la verdad es que había ganas, ¿eh? Había ganas. Otros años hemos tenido que... Hemos pasado un poquito ganuta buscando, pero este año no, ¿eh? Este año hemos recibido varias solicitudes y hemos tenido que hacer un sorteo donde hemos tenido que elegir, ¿no?, a nuestros reyes. Qué bien. Como había ganas, hay ganas. Bien, eso es importante. Bueno, pues hoy se presentan a los Reyes Magos, que darán vida a las carrozas el día 5 de enero, que no sé en qué cae este, no sé por qué se me ha metido en la cabeza, pero no sé en qué cae todavía, pero que el 5 de enero darán vida Sus Majestades de los Reyes Magos en las carrozas de nuestro municipio. Pero previamente vamos a poder ver al coro. ¿Qué más actividades hay? Bueno, pues aparte de la que te he dicho de hoy día 9, mañana tenemos también el aniversario de la Hermandad del Rocío de Gelves, que es 10 de diciembre, a las 8:30 ahí en su parroquia, que es un evento, ¿no?, también muy grande, ¿no?, porque son 36 años, que hace 36 años de la Hermandad del Rocío de Gelves, que yo creo que es muy bonito, y va a ser un momento para hacer buenas actividades también, ¿no?, en la capilla de la Hermandad del Rocío. Después solemos tener también ese mismo día actividades en el 6, en el Colegio Doña Rosa Fernández. Uh-huh. Habrá actividades, ¿no?, de elaboraciones de cartas a los Reyes Magos. Tendrán su desayuno navideño como todos los años, desde churro con chocolate, la visita de los Reyes Magos al centro, concurso de crisma que tiene el AMPA preparado también, y vídeos de felicitaciones a sus familias, ¿no? Oye, y mañana se abre el plazo para lo de la decoración de balcones y demás, ¿no? Sí, mañana tenemos, que ya se ha aprobado hoy mismo en la Junta de Gobierno local, el segundo concurso de fachadas, balcones y ventanas y escaparates navideños. O sea que hoy saldrá la noticia y desde aquí animo a todos los concursantes que hagan sus fachadas y sus balcones, porque la verdad es que hay tres premios que son interesantes. Ya el año pasado los hubo y quedaron muy contentos los participantes. Rafa, cuéntame los premios o cómo participar en esto de los balcones y las fachadas. Bueno, el tema de participación de los balcones y la fachada, hay dos formas, ¿no? La forma, una es la forma de los vecinos, que tienen que hacerlo y llegar al ayuntamiento, le dan una solicitud y meterla por registro. Pone la dirección de su casa, calle, teléfono, nombre y apellido. Uh-huh. Y de ahí pues ya se encarga. Y después está lo de la empresa, que la empresa, eso sí, tienen que hacerlo por sed electrónica. Hacer empresa, autónomo o no autónomo. Hay una aplicación que es por sede electrónica, que es por donde tienen que meter la solicitud, mandar la solicitud por sede electrónica. Se busca, bueno, pues decorar al final nuestro municipio pues de la manera más bonita, ¿no? Para que se note la Navidad en Gelves, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que lo que se trata es eso, ¿no? De decorar y de que el municipio esté ambientado, como ya bien decía, ¿no? Otro municipio es un portal de Belén, con las características que tiene. Entonces, esas decoraciones, ¿no? Pues le dan mucha vida a nuestras calles y la verdad que animan mucho, ¿no? Da gusto de pasear por las calles. Oye, y hay premios, ¿eh? Para las personas que no se crean que hay premios, que esto está muy bien. Hay cestas de regalos en tres tamaños, grande, mediano y pequeño, ¿eh? Sí, han tres premios para los tres ganadores y además, no deja, aunque sea más pequeño, pero no deja de ser bueno. Oye, premios que son buenos. ¿Se puede decir alguno de los premios que van en las cestas o no? La verdad es que no, estamos en ello verificando. Y los del año pasado gustaron mucho, porque incluso los mismos ganadores nos los dieron, que gustaron mucho y lo mismo, pues nos decantamos por lo mismo o cambian un poquito. Pero vamos, las cosas quedan bien, no hay que tocarlas. Ahí no hay que tocarlas, eso está claro. Bueno, pues esto empieza también mañana. ¿Qué más cosas podemos disfrutar en estos días que vienen? Bueno, tenemos también una cosa que es muy importante, ¿no? También a partir de este día, que es la recogida de alimentos de Cáritas Parroquial, ¿no? Es el día 10, 11 y 12 de diciembre, de 10 a 2, en la sede de Cáritas Gelves, para todas aquellas personas, ¿no?, que siempre hay alguien, ¿no?, que necesita esa mijita, ¿no?, y en las fechas que estamos, ¿no?, pues es bonito siempre dar lo que nos sobra para que otras personas estén felices, ¿no?, y tengan estas navidades que, bueno, entre comillas, pues puedan tener ellos y sus hijos, ¿no?, pero lo que se trata es que todo el mundo no le falte de nada y tengamos buenas navidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Conciertos, sí. Teatro, ¿hay algo más así llamativo? Sí, bueno, la verdad es que tenemos la Zambomba Flamenca, que es el día 11 de diciembre a la 1:30. Uh-huh. Que esa Zambomba también, del día 11, también está muy bien, que es en el Polideportivo Municipal, José María Cantón de Elbe, y organiza la Mandada de Rocío de Elbe. Uh-huh. O sea que yo creo que va a estar animado. Oye, es una cosa que con un poco con las carnes abiertas, como decimos aquí en Andalucía, que se tenía con respecto a cómo iban a estar las fiestas en cuestión de restricciones o de la incidencia del coronavirus, nuestro municipio sigue bastante bien. De momento no hay ninguna limitación de nada, ¿no? Sí, no, la verdad que no, la verdad que yo como delegado de fiesta estoy en contacto con mi compañera de sanidad, ¿no?, que me va orientando, Alicia Olivero, y me va diciendo, bueno, el porcentaje de que tenemos aquí en Herbie, y la verdad es que no ahora mismo estamos bien, no hay casos, se están dando casos más que nada en lo que son las capitales y centros más donde de más bullicio, pero aquí en Herbie ahora mismo estamos bien, estamos sin problemas. Vamos, concretamente según la Consejería de Salud y Familias, estamos con unos 17 confirmados por PCR, en una incidencia de 166, está la cosa bastante calmada para lo que estamos viendo por ahí. Aunque hemos llegado a estar a cero, que también hay que decirlo. Sí, hemos estado a cero, todo el mundo hemos estado a cero. Es normal que haya esta mitad de repunte, ¿no? Porque lo que se está viendo a nivel nacional y fuera de aquí, ¿no? Pues es una cosa que yo creo que España, en esa tarea ha hecho los deberes, lo ha hecho bien, y por eso ahora mismo pues, nos encontramos pues, incluso mejor que Alemania, que Italia, que muchos países. O sea que el tema de vacunación lo digo y es importante, nos vacunamos porque somos todos y la vacuna es para todos. Es bien para todos, es la manera de salir de esto. Oye, ¿qué más? Sí. ¿Qué más cosas hay? Pues bien, pues bueno, pues tenemos también, como estabas comentando, lo de la Zambomba. Uh-huh. Tenemos una obra de teatro también, Compañía Vientos del Sur del Teatro, que es el 11 de diciembre a las 6, aquí en el Teatro María José Jaramillo, que yo creo que es muy buena obra para venir y eso es un buen rato, ¿sabes? Después tenemos el día 13, la convivencia, que esta es importante, que yo desde que estoy aquí estoy yendo, porque la verdad que el rato que paso es maravilloso con todos los integrantes de la Asociación de los Pensionistas Gelves, que es el 13 de diciembre, que es su comida, que ya no se hacía, ¿no?, por tema del COVID, y la verdad que este año yo creo que se va a disfrutar, se va a jugar con más ganas, porque es una gloria estar con ellos. Estar con ellos, con estos pensionistas, lo que hace uno siempre es aprender, ¿sabes?, de ellos. Sí. Y la verdad es que se está muy bien. Entonces, ese es el día 13 de diciembre, y la verdad que se va a estar muy bien. Tenemos poquito tiempo ya, Rafa. Más cositas. Bueno, también hay que comentarle a la gente que a partir del día 28 tenemos nuestro cartero real, que se presentará, se le hará entrega de las llaves de la casa del ayuntamiento, aquí en el ayuntamiento, a las 5. Y habrá sorpresa también, habrá una urna donde te apuntas y habrá una sorpresa también, que el ganador saldrá después, bueno, se traslade este cartero real a la Plaza de la Mariposa, de allí saldrá el ganador. Allí tenemos sorpresas también en la Plaza de la Mariposa y acabaremos en la Barriada de Andalucía, como siempre, también con sorpresa y con esa gran nevada, ¿no? Que yo creo que el último año todo el mundo disfrutó bastante y le gustó mucho. Vale. Y después ya tendremos ya también otro día grande, que es el día 5 de enero, el 5 de enero, que es miércoles, por la noche, pues saldremos a Gran Sumatra de los Reyes Magos, que saldremos desde el ayuntamiento en comitiva, y una vez que lleguemos al pueblo estarán allí las carrozas ubicadas, y de allí saldremos y haremos el típico recorrido que solemos hacer todos los años, por las calles del pueblo y darle felicidad a los niños y a los mayores. Los mayores también que son eso. Y esa actividad pues se alargará al día 6, próximo día 6, al otro día, con su majestad de los Tres Reyes Magos, que llegarán al puerto en carroza y allí, desde allí, pues repartirán los típicos donos de rosco de Navidad que solemos repartir, que la verdad que es un día precioso, para el que no lo haya visto, es un día precioso. Y desde allí, una vez que se haga su reparto, pues estos mismos reyes, pues se dirigen en barco hacia Oriente y se despiden hasta el año que viene, si lo quieren. Dando fin a una gran fiesta. Bueno, y dando fin a muchos días muy intensos también, Rafa. Pero que son necesarios. Yo estoy deseando que podamos disfrutar de la Navidad, de todos estos eventos, que lo hagamos sin restricciones, que lo hagamos con tranquilidad, sin que se nos olvide mascarilla, geles hidroalcohólicos o la separación y no meternos en aglomeraciones, ¿no? Para al final no sumar más casos a esto del coronavirus que ya por... La verdad es que sí, que ya no hacía falta este respiro con precaución, como bien has dicho tú, ¿no? Con nuestra separación, nuestro lavado de manos, nuestras mascarillas, yo creo que llegaremos a buen puerto, ¿verdad? Que desde aquí le pido yo a todos los oyentes y a todo el que venga a ver los Reyes que se preocupen por lo que tenemos, pero que vamos a salir y le vamos a dar esa aliciente, claro, porque la verdad no hace falta. Que disfrutemos de la Navidad como hay que hacerlo. Rafael García Vega, sí, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Gelves. Iremos contando todas estas citas también aquí en Ahora Radio, pero era necesario aglutinarlas en un solo espacio, que sepamos que tenemos muchísimas actividades para disfrutar de la Navidad en Gelves. Que se puede salir, claro, a disfrutar de la Navidad en otros municipios, claro, pero que en Gelves sigamos apoyando lo nuestro, que tiene mucho mérito. Villa, muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes, y la verdad es que disfrutemos de unas buenas Navidades, siempre con esa precaución, pero que disfrutemos. Un abrazo enorme. Hasta luego, Villa. Gracias. Adiós. Hasta ahora. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar un poco de música. Enseguida llega por aquí nuestra compañera Ana María Prieto, ya sabes, nos trae cada día, cada jueves, Generando Igualdad. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer.

llegado nuestra compañera Ana María Prieto incluso bailando, que es algo que me encanta. Bueno, y eso yo creo que nos habrá pasado a la inmensa mayoría de nuestra audiencia al escuchar una canción que mira que está radiada, mira que está escuchada. Ana María Prieto, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mira que la canción de María Carey está radiada, pero es que llegan las navidades y a uno le apetece escuchar el Black One for Christmas. Y yo, oye. Totalmente de acuerdo. Además, a mí me recuerda esas tardes de sofá con la chimenea. O bien con una lista de Spotify de villancicos. Total. Ahora Alexa le dices, ponme villancicos. Y empieza Alexa a soltar villancicos uno tras de otro. Yo sigo siendo fiel a mi lista de Spotify y yo, como comprenderán, quien me conoce un poco sabe que yo pongo a Michael Bublé. ¡Ah, hombre, por favor! Y quien conoce a mi hija, pues pondrá a Justin Bieber. Yo soy más de María Carey, también, todo digo. Mira, la pongo en 3 este año, pero para mí Michael Bublé es sensacional. Es que es uno de los reyes de la Navidad, sin duda. Sí. Hay artistas, o sea, porque Michael Bublé tiene canciones brutales. O sea, cuando ha versionado a Frank Sinatra, es un Frank Sinatra joven. Los temas originales de Michael Bublé, curiosamente los menos escuchados, menos conocidos de este canadiense, pero son maravillas, son joyas de la música. Sin embargo, también con los temas navideños es otra cosa que es brutal. En su tiempo fue Gloria Estefan también, muy de la Navidad. Bueno, hay artistas que la Navidad y ellos cazan perfectamente. Bueno, pues si quieren conocer la parte emocional de Michael Bublé, la parte humana, que vean un programa de los hermanos Scott de Reformar la Casa, en el que les regalan la casa de sus abuelos a la persona que los cuidó. Y la reforman entera para esta mujer. Eso dice mucho de la calidad humana que tiene este hombre, que no es que a mí me apasione ni nada de eso, vaya. No, nada. Has llegado y me has llenado la mesa de papeles. Esto es una cosa que me gusta mucho porque hay muchos temas hoy que hablar en general de igualdad. Pues fíjate, ayer y hoy estaba cuestionando un poco cuáles eran mis planteamientos para un día como hoy. Pero me han llegado dos libros y he dicho, esto tiene algún significado. Así que he planteado el programa de hoy para ver qué les regalamos, qué regalamos a nuestras madres, qué regalamos a nuestras hijas, qué regalamos. Entonces lo que he hecho es que, como siguiendo estos dos libros, ¿qué les regalo yo a mi madre, que es mayor? ¿Qué le regalas tú a tu madre, que es mayor? Pues mira, nos ha resuelto la cuestión la filósofa y la psicóloga Ana Freisa, que vive en Córdoba, está jubilada. Esta señora, nosotras que estamos en el mundo feminista y en el mundo de la igualdad, la conocemos bastante, ha dado ponencias increíbles, es una gran investigadora, tiene bastantes libros a su haber, pero ha escrito uno que se titula Yo vieja. Madre mía, a ver. Y bueno, pues Yo vieja es una invitación a una vida más tremenda y al desenfado. Y bueno, pues ella nos plantea que las mujeres mayores tienen derecho a tener una vida plena, una vida amplia, desde la elección personal que cada una de ellas tenga. Y cómo tenemos que ir poniendo remedio a todos aquellos quehaceres, a todas aquellas obligaciones que asumimos sin que sea nuestra responsabilidad. Y me parecía muy interesante. No es exactamente un manual de autoayuda, porque no lo es, pero sí que nos da pequeñas pistillas para ir tomando nota de cómo tenemos que poner límites a nuestro entorno. Y bueno, pues en cada libro hace una referencia sobre una mujer famosa que da pie al desarrollo de ese capítulo. Y todos los capítulos terminan con la misma frase: trata de no culparte ni culparla. La vida tiene sus razones, que me parece muy bonito, sí. Muy interesante. Y bueno, ¿qué podemos ver en este libro? Pues podemos ver un capítulo relacionado con la sexualidad, que habla de cómo las mujeres mayores también son seres sexuales y cómo tienen... Es que tenemos eso como ahí, como modo tabú, ¿verdad? Pues fíjate, la verdad es que y sí. Y al final todos vamos a llegar, o bueno, no todos, pero la gran mayoría vamos a llegar a una edad avanzada y vamos a descubrir que la sexualidad en esa edad avanzada también existe y que no es feo y que es claro normal que no, y que forma parte del ciclo de la vida. Bueno, pues ella empieza el capítulo sobre la sexualidad con una frase que dice la actriz bueno, y aquí viene ya mi pre... Ahí viene. Anne H. o... Bueno, sí, podría ser Anne H. Anne H. Bueno, que no. Es una mujer mayor que ha reivindicado mucho que las mujeres mayores tienen derecho a seguir siendo actrices y que se hagan y se diseñen papeles para ella. Es cierto que no se han luchado mucho, sí. Y que no sean pues rejuvenecidas, como que tengan papeles. También hay tabú en el cine sobre los papeles a las personas mayores, a las mujeres. Uh-huh. El hombre mayor es el zorro plateado que claro, es que enamora a las jóvenes. Como bien decimos, el machismo está en todas partes. Bueno, pues ella dice, me encantan los vibradores y te ahorran mucho sexo tonto. Y me parecía... Bueno, eso es una oda al individualismo total, ¿no? Total y absoluto. Al onanismo. Claro, y también es cierto que muchas de ellas están viudas y tienen ciertas reticencias a iniciar unas nuevas relaciones porque consideran o están en un momento placentero y... Oye, y que no hay que estar toda la vida en pareja si a uno no le apetece. Si por cuestiones de la vida ha habido una separación, una viudedad, un fallecimiento, nos hemos quedado solos, no tenemos por qué buscar el refugio en otra persona. También tenemos que saber vivir, estar con esa soledad si nos apetece y no es nada raro, ni es nada feo. Y tenemos que verlo con toda la normalidad del mundo. Además, en este fin de semana tremendo, largo. Uf. Y qué locura, yo sí sigo pensando que es lunes, que es lo peor. Yo también. Todas seguimos pensando que es lunes. Bueno, pues pues también me ha llegado otras informaciones relacionadas con cómo enfocan las mujeres mayores la mayoría... Helves en la onda. Uy. Con Irra Jiménez. Ha salido una cosa que no tenía que haber salido, perdón. Bueno, no pasa nada, pero nos ha recordado que estamos contigo. Helves en la onda conmigo, sí. Bueno, pues volviendo al libro Yo vieja de Ana Freisa, que les recomiendo a todas las personas que se lo regalen a sus mamás para este regalo de Reyes Magos, pues tiene otro capítulo que dice que las viejas son el futuro. Y comenta cómo esta nueva generación de mujeres mayores son mujeres con formación, con criterio propio, con independencia económica, que se sienten capaces, con energía y que bueno, pues que por su edad han llegado a la jubilación laboral, pero no a la jubilación para el resto de las cosas. Entonces me parecía una postura muy interesante y que de vez en cuando es importante mostrársela a las personas mayores. Y otra cosa que también llama la atención en el libro es que le pide a las mujeres mayores que se dedican al cuidado de sus nietos y sus nietas que le cobren a sus hijos y a sus hijas. Y explica el por qué es importante. Porque a lo largo de toda la vida las mujeres hemos dedicado y regalado mucho de nuestro tiempo personal para el tiempo de otras personas. Entonces, que igual que si no estuvieran ellas para el cuidado de esos hijos, esos nietos, esas nietas, pues y sus hijos y sus hijas pagarían, pues que se llegue a un acuerdo en la familia en la que tenga que haya una compensación. Y me parecía una acción muy interesante y muy óptima, ahora que yo no necesito del cuidado, claro. lo que sí veo es que... deberíamos de agradecerle más a nuestros mayores los favores, enormes favores que nos hacen, y deberíamos de agradecerlo más. Eso sí es cierto. Y la gratitud hacia las personas mayores se hace de muchas maneras, desde la compañía, desde el mostrar cariño, desde el mostrar respeto a sus decisiones, que también lo dice Ana en el libro, que no hace falta que me trates como si fuera una niña pequeña, que claro, lo único que tengo es edad. Entonces, bueno, pues desde aquí recomendar este libro para nuestras madres y para nosotras, para poner en valor a las madres que tenemos, que también a muchos padres, pero en concreto Ana Freisa solo ha escrito sobre ella. Y ahora nos vamos al otro lado opuesto y vamos a hablar de libros que hablan sobre la pubertad y la menstruación, la primera menstruación, porque me parece que ya hemos hablado aquí muchas veces sobre un libro que hay en la Biblioteca Municipal de Gelves, que es La Regla Mola, que habíamos comentado en muchas ocasiones. Pero es que ha llegado a mis manos una serie de libros que hablan sobre la pubertad. También es un buen regalo, sobre todo si tenemos a una niña ya ahí en ese proceso. Claro, pero nosotras tenemos ese en la Biblioteca Municipal. Pero hay otros muchos que también son muy interesantes y que, en concreto, el que escribió Menstruita, que es genial y yo lo recomiendo al 100%, a mí la verdad es que me ha encantado y los regalo, pero también hay otros que hablan de otros temas que también son interesantes. Y bueno, pues te voy a ir enumerando algunos de ellos porque me parecían muy interesantes. Por ejemplo, o la menstruación, que habla sobre las preguntas que las niñas nos pueden hacer. He llegado a este momento y que nosotras a lo mejor desde nuestro desconocimiento o desde que para nosotras este tema, y le hablo desde la generación que ostento, ha sido un tema tabú, pues podría costarnos dificultades el contestarla. Y bueno, pues son preguntas reales, preguntas que nos van a poder permitir hablar abiertamente del tema y que nos parecían muy interesantes. Otro libro que también está en este listado y que la verdad me parece genial es La magia de Daniela. Y habla de que también las personas que tienen una discapacidad mental tienen la menstruación. Claro. Y cómo explicarles a estas niñas qué es lo que está pasando. Y bueno, pues es que hay un montón, pero este también me ha gustado porque lo pueden descargar de manera gratuita y se titula Mamá, me ha venido la regla. Y bueno, pues es de Julia Serrano. Y oye, si no tenemos recursos, no queremos invertir en este tipo de libros, pero queremos tener a mano toda la información y que nuestras niñas la puedan leer, la puedan manosear y la puedan ver detenidamente, pues qué mejor. Sí. Y ahora hay otra serie de libros y algunos de ellos nos hablan desde la espiritualidad y de lo que es el ciclo menstrual y el ciclo que las mujeres somos cíclicas, no se nos olvide. Y por ejemplo, uno de los libros que aborda este tema es Luna Nueva. Y bueno, pues pone encima de la mesa cuáles son todas esas emociones que nosotras vamos a ir experimentando durante el ciclo menstrual. Y ahora otro en clave de humor, que es Lo rojo es bello. Y como aparece en la portada del libro, y ahora veis en otra vez la parte inglesa que hay en mí, fan and facts, es decir, las fantasías y los hechos sobre los mitos y las falsas creencias sobre la menstruación, que a lo largo de toda nuestra vida nos han hecho... Es una de las cosas así con más mitos, más extraños, yo siempre recuerdo... que todavía es una práctica que se hace en algunas tribus, que cuando las mujeres tienen la regla son expulsadas del núcleo de la tribu hacia las afueras a una pequeña casita donde no pueden salir ni pueden relacionarse con nadie, solo las mujeres que tengan la menstruación. Es como se aíslan y claro, porque no hay una razón por la que se debe hacer una práctica como esa, sino que al final sus creencias hacen que eso tenga que ser así. Por tanto, el comportamiento de muchas sociedades cuando las mujeres estamos con la menstruación es una construcción social. Sí, y luego además se utiliza de manera muy despectiva. Y cuando cualquier cosa es, bueno, es que estará con las reglas, ¿no? Y la verdad es que se utiliza como arma arrojadiza. Se utiliza como arma arrojadiza, se sigue viendo la menstruación como algo negativo. Cuando nosotras este año, desde aquí un saludo a Mamen del Castillo Perales, psicóloga que estuvo un tiempo en el Centro Municipal de Información a la Mujer, trabajamos con niños y niñas de sexto de primaria y primero de secundaria sobre la menstruación, sobre la primera menstruación. Y lo hicimos el abordaje desde el compromiso de que los niños y las niñas todos tienen que estar al tanto de lo que significa, porque somos la mitad de la población. Claro. Y la otra mitad de la población tiene que saber que tenemos un comportamiento cíclico, que hay momentos en el mes en el que vamos a sentirnos más hacia nosotras, con menos ganas de hablar, y que habrá otros momentos en el mes que estemos pletóricas y esplendorosas, y que no nos gusta nada que nos digan que si estamos enfadadas, que es porque si estamos con la menstruación, cuando realmente estoy enfadada porque quizás lo que tú me estás diciendo me estás ofendiendo. Claro. Pero bueno, que este es un tema que da para mucho. Y después hay otros que este libro es recomendable para todas las edades, porque habla sobre las etapas de la vida de las mujeres en relación a la menstruación, y se titula El libro rojo de las niñas. Y bueno, pues nunca está de más pues hablar sobre otro más antiguo, el tesoro de Lilí, que además tiene una página web donde se pueden hacer un montón de actividades, se pueden hacer un montón de cosas relacionadas con este libro. Y hay otro divertido también, Guía genial para una chica como tú, que habla, bueno, pues de todas esas cuestiones que a mí como niña se me van a plantear y que a lo mejor no me atrevo a preguntarle a mi madre, a mi hermana, a mi entorno más cercano femenino. Evidentemente este tipo de cosas no se nos ocurre preguntársela casi nunca a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero ahí está el tabú. O sea, hablamos de igualdad en todo momento, pero sin embargo en esos temas se han quedado como solo para las mujeres, ¿no? Entonces si un papá se encuentra ante la pubertad de una chica, realmente es que no tiene herramientas, no tiene ni idea de lo que ocurre, ni cuándo, ni cómo asesorar, ayudar a esa chica, a esa niña que acaba de entrar en la madurez del cuerpo, ¿no? Y ese padre se ve sin herramientas, ya sea por desidia del propio padre o porque lo han dejado al margen de esos temas que son como de mujeres, ¿no? Por eso es tan importante tener todos estos libros, por eso es tan importante conocer qué páginas web te pueden orientar bien y sobre todo y principalmente tener esa apertura de miras, que si yo no sé de este tema le voy a preguntar a mi entorno femenino más cercano para que me oriente y me ayude con mi hija. Me parece una manera muy buena de aunar vínculos en familiares. Pero bueno, y el último, que también está en la Biblioteca Municipal de Gelves, se titula Cambios, cambios, cambios. Y son en concreto una guía sobre pubertad con 50 tips destinados a amarnos tal y como somos. ¿Vale? Me parece que bueno, está en la Biblioteca Municipal de Gelves y que quien quiera se acerque. Y también que y está muy bien leer novelas o libros de estos de misterio y demás que nos enganchan mucho. Sí, sí, sí. Pero libros que nos enseñan también son necesarios. Bueno, tengo dos cosillas más que contarte. A ver. ¿Me da tiempo? Sí. Mira, si yo te digo quién es Ángeles Alvariño. ¿Ángeles Alvariño? Sé quién es. Era... Espérate. Bueno, lo dices tú, pero vamos, era una enfermera, ¿no? Si no me equivoco. No. Espérate. Hay un barco que se llama Ángeles Alvariño. Ahí va, ahí quería ir yo. Pero era una... No, está muy bien. Quédate ahí. Va. No la lío más, ¿no? No. Yo sabía que era una pregunta comprometida, pero sabía que tú me ibas a decir lo del barco. Y ahí era donde yo quería llegar. Vale. Muchas gracias por tu complicidad. Bueno, pues cuando han pasado estos hechos tan tristes que pasaron en este verano, en Canarias, en Tenerife, donde ese papá pues se llevó a sus niñas y nunca más volvimos a saber de ellas, pues nos llamó la atención porque había un barco que se trasladó desde Galicia hasta Canarias. Sí, que en las Canarias también está haciendo ayudas de las labores con el volcán de La Palma. Vale, pero en ese momento primera vez que conocimos. Ángeles Alvariño. Ángeles Alvariño. Entonces tú dices, bueno, ¿y esta muchacha quién es? Porque ya tiene que ser importante para que le hayan puesto al mejor barco español de investigación oceanográfica su nombre. Bueno, pues a partir de ahí, las compañeras, un grupo de compañeras que no nos dedicamos a temas feministas, a poner en valor a todas las mujeres que han hecho algo relevante en nuestra sociedad, pues preguntó una compañera, oye, ¿quién es esta tal Ángeles Alvariño? Entonces allí, como te imaginarás, pues ella es una oceanográfica, una científica que es junto a dos científicos más, premio Nobel de Medicina, los tres únicos españoles que están en la lista de los 1000 científicos e investigadores más importantes de todos los tiempos. Y Ángeles Arbaniño, pues fue una chica precoz, su padre era médico del pueblo y su madre era pianista, ya a los 3 años leía y bueno, pues tenía muchísimas inquietudes. Ella intentó estudiar, hizo el bachillerato de ciencias y se licenció en biología en Madrid. ¿Qué pasa? Pues que llega la guerra civil española y ahí es cuando ella se vuelve de nuevo a su ciudad natal, que era Segundito, porque para decirlo más siempre hay tiempo. Bueno, una ciudad gallega, lo que no recuerdo tampoco sí, el nombre. Bueno, los dos premios Nobel eran Severo Ochoa y Ramón y Cajal, ¿vale? Uh-huh. Porque los tenía anotado, pero no daba con ellos. Nació en Ferrol. Ferrol. ¿Vale? En un municipio de Ferrol, o cerca de Ferrol. Y bueno, pues ella recibe una beca y se va a estudiar y bueno, pues grandes logros que ha hecho ella. Ha conseguido identificar 22 zooplancton, especies nuevas de zooplancton, y en una de sus investigaciones, en función del nivel de zooplancton y el nivel de abundancia, podía determinarse la salud de las aguas. Y esa es una de las investigaciones. Ha recibido importantes premios a lo largo de toda su trayectoria profesional. Pero en España se le han dado a título póstumo. Claro, me he confundido porque hay otra española que era enfermera y que... Isabel Zendal. Exactamente, que averiguó el tema de las vacunas en un barco yendo para las Américas. Sí, sí, sí. Con un reservorio de personas con una infección, pero bueno, pues al final una forma de llevar unas vacunas cuando no se podían congelar como ahora. Isabel Zendal, exactamente. Ángeles Alvareño, además, que hizo una labor maravillosa y con todos los hombres en contra, que nadie le tenía respeto ninguno. Fue la primera mujer científica en un barco. Es una cosa enorme, me parece maravillosa. Ana, ya sí que no te puedo dar mucho más tiempo. No sé, lo último que me vas a contar. Solamente que que te descargue la app Defensor App. De vale. Aplicación, sí. ¿Vale? Que es una aplicación para darle recursos a todas aquellas mujeres lideresas o que quieran serlo. Ah, me encanta. Bueno, pues Ana, te espero la semana que viene con más cositas aquí en Generando Igualdad. Claro que sí. Que siempre es un placer tenerte aquí. Y a mí compartirlo con todas las personas que nos escuchan y por supuesto contigo. Olé. Oye, no sé si te gusta Coldplay. ¿A ti te gusta Coldplay? Sí. Bueno, pues te voy a dedicar la canción de Coldplay que viene ahora, ¿va? Muchas gracias. Un besote, Ana. Hasta luego. Nosotros nos vamos. Yo te espero con muchas más cositas. Bueno, pues mañana, en la edición de San Viernes. Qué semana más corta, ¿eh? Mañana San Viernes, aquí en Ángeles en la Onda. Yo te espero, como siempre, en directo, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también en nuestra web, www.ahoraradiogelves.com. Bueno, ya sabes que tienes la escucha online y los podcasts. Mañana viernes te espero aquí en Ángeles en la Onda. Como te digo, nos vamos con una canción maravillosa de Coldplay. Un tema que se llama Viva la Vida. Y yo te espero, lo dicho, mañana. Disfruta del jueves. Hasta mañana. Listen.